Shakira, Shakira, Shakira. Quiero que levante la mano, las manos, que no los veo. Quiero que levante la mano, los pibes, las pibas, vamos a quitar. Quiero que levante la mano. Quiero que levante la mano.